Esto es Fernando Cabrera. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena. Y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando. Estuvo en Bahía Blanca el jueves pasado. Con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. ¿Y qué podemos hacer en un programa de canciones sino hablar precisamente sobre la canción con este gran autor de la República Oriental del Uruguay? Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. Así abre su último disco, 4-3-2, con esta canción, Malas y Buenas. Porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar, porque el concierto se llena. Cabrera, en Te Doy Una Canción. La libertad cuando te tupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. Muchas gracias, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Un placer, bien. Con ganas de hablar un rato sobre la canción, así que me gustaría empezar por ahí, por el tema de tu forma de trabajar. Uno escucha, por lo menos uno aprecia, equivocado o no, en tu último disco aparece algunas referencias a arreglos del tipo de la balada de Astor Piazzolla, aparece Bach, aparece Mozart en las melodías más juguetonas, intensas, aparecen sonidos graves del piano, aparecen guitarras eléctricas más rockeras, bordoneos, lo que podríamos decir es un sonido a milonga del siglo XXI, en fin, muchos recursos puestos en función de la canción, de esa canción que está sonando. ¿Cómo arregla Fernando Cabrera? Bueno, muy interesante lo que me preguntás, y en parte ya lo has explicado muy bien. Es una especie de tomar prestado de una cantidad de músicas que todos hemos escuchado toda la vida, ¿no? Que tiene que ver con lo nuestro, con lo regional, con la música criolla, pero también con lo que suena en el mundo. Y también con el pasado, ya que vos nombraste a Bach, a Vivaldi, a cosas por el estilo. Bueno, un poquito también con Brasil, y sobre todo esa cantera musical que es el propio Uruguay, donde hay músicas muy variadas, hay de todo para tomar, porque tenemos todo lo que es la, también, igual que en Argentina, la música criolla, la herencia del tango, todo eso, pero también tenemos un fuerte componente de música afro, que se manifiesta en el candombe y en carnaval, o sea que la forma que yo arreglo mis canciones es un poco tomando de todos lados, también con un espíritu muchas veces de arreglador, ya que vos tocas el tema, que no solo hacer la canción, la letra y la melodía, sino también pensar un poco en cómo vestirla, en qué instrumentos va a llevar. Eso va cambiando según las épocas, según los discos, o también según los acompañantes que tengan yo en ese momento, porque obviamente los que tocan también ejercen una influencia y ponen su personalidad en cada grabación, ¿no? Y luego en vivo es otra cosa, también diferente, porque yo cuando me presento en vivo voy con mi guitarra y también allí aparecen otros elementos, ¿no? Del lenguaje musical. Así que, perdóname lo largo de la respuesta, pero no. Es un poco extenso, ¿no? Explicar eso. No, no, a mí me interesa mucho el mundo reglístico, me interesa mucho. Al contrario, no tenemos ningún apuro y es destacable en tu trabajo. Uno personalmente ha disfrutado mucho tus discos desde dos lugares. Por un lado, desde la composición en sí misma y por otro lado, desde los arreglos. Unos arreglos que uno interpreta están muy funcionales, en el buen sentido de la palabra, a contar la historia, ¿no? La historia tanto sonora como desde el punto de vista de lo letrístico. Totalmente, es todo un mundo la canción, ¿no? Y la música, no es solamente la letra, no es solamente el canto, o sea, cuando uno escucha recibe estímulos sonoros de distinto tipo y obviamente que no es lo mismo que haya una trompeta o que haya un charango, o sea, todos los timbres son diferentes, todos cumplen un rol, los timbres sumados dan un tercer timbre que es nuevo, si yo mezclo un instrumento con otro, ahí aparece otro sonido. Esa es la, vamos a decir, el punto de partida, la razón de ser de la orquestación, ¿no es cierto? La razón de ser de la reglística, como uno puede encontrar sonoridades nuevas a partir de la juxtaposición o de la suma de dos instrumentos, o de tres, o de lo que sea, ¿no? Y después está el mundo también vocal, tiene una gran importancia. No solamente porque yo esté cantando la melodía de esa canción, sino porque muchas veces recurro a coros, ¿viste? Y arreglos vocales. Sí. Me gusta mucho eso. He sido yo integrante de coros en mi juventud y en mi adolescencia, entonces recibí también un aprendizaje en ese terreno. Y después en la música popular, en ciertas músicas populares, está muy presente también el tema de las voces humanas haciendo arreglos, o sea, usar las voces como instrumento. Medianoche viaja por la alborada, corre y confunde el placer del campo, saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada. Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada. Medianoche arranca en la madrugada, rumiando el rumbo de un pago claro. Prende un brillo negro en la claridad, lo mira el filo de la hondonada. Prende un brillo negro en la claridad, lo mira el filo de la hondonada. Negro pelo, medianoche, viejo lustre, acero y plata. Me juego el alma entera y el corazón a tu pata. Juego el alma entera y el corazón a tu pata. Medianoche quieto el lucero pasa. Se fue la bruma, se va la helada. No hay corral que mida tu soledad. Llevas la noche medio engañada. No hay corral que mida tu soledad. Son medianoche en plena mañana. Medianoche viaja por la alborada. Corre y confunde el placer del campo. Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada. Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada. Negro pelo, medianoche, viejo lustre, acero y plata. Me juego el alma entera y el corazón a tu paz. Hablando también de la creación, pero ya desde otro ángulo, ayer recordaba una entrevista que realizaba a Mauri Pérez, a Silvio Rodríguez, en donde el autor cubano destacaba lo importante del ocio para el compositor, para el creador en general, y hablaba de la importancia de tener un mundo interno, algo de tiempo para leer. Más allá de la poesía y de la letrística de la canción, ¿cómo es para vos el vínculo entre la literatura y la actividad creativa en la música? Bueno, es un vínculo muy fuerte. O sea, también es una fuente de ideas, de inspiración, la lectura de cualquier cosa. Puede ser de poesía, puede ser narrativa, cuento, novela. Yo ahora leo menos literatura y leo más ensayística, ¿viste? Y ciencias sociales, historia. Ajá. Pero me he pasado toda la vida leyendo y me ha servido mucho. Y no solamente te iba a decir porque me sirva para la canción, para mi trabajo. Sí. Me parece que leer es muy útil para todo el mundo. No importa que luego lo vuelque también en trabajo artístico o no. Uh-huh. Porque estamos desarrollando, aprendiendo y experimentando con lo más sagrado que tiene, me parece a mí, el ser humano, que es el lenguaje, ¿no? Que es la lengua que manejamos, porque nos sirve para todo. Es lo que necesitamos para entendernos. Entonces es bueno que todos tuviéramos la responsabilidad, la disciplina de leer mucho y de conocer a fondo nuestra lengua, lo más a fondo que se pueda. Fíjate que la necesitamos, o sea, el profesor de matemática también se tiene que expresar en nuestro idioma, ¿verdad?, para dar su clase. Para todo precisamos la lengua. Entonces, bueno, nada, yo he leído mucho en mi vida, disfruto mucho de la lectura, y ya te digo, volcado un poco más en la actualidad, menos a la literatura y un poco más a las ciencias sociales, a la historia, a las biografías, el ensayo, un poco menos de literatura. Buscando un poco de comprensión del contexto, de lo que ocurre. Exacto, claro, exactamente. Y también por curiosidad, por mera curiosidad, por saber cómo fueron las cosas, qué piensan otras personas de distintos temas. Es una gran compañía. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil, clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo, que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. A acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda soñando. Por eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad. Aquí no hay daño que puede ser ayer, nunca o después. Por fin buen tiempo, aunque pero no hay mal. Estoy llorando, estoy por eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Me gustaría hacerte una pregunta sobre otro autor, si no te molesta. En mi opinión, uno de los grandes autores uruguayos, tal vez no tan reconocido masivamente y ya ausente, es Jorge Lazaroff. Y no quisiera dejar pasar esta entrevista, esta oportunidad de dialogar con vos, sin preguntar precisamente tu opinión acerca de su obra. Me toca un punto muy sensible. Éramos amigos, fuimos compañeros. Lamentablemente murió muy joven. Fíjate que tenía 39 años cuando murió. Sí. Una cosa que es increíble. Un gran músico en muchos sentidos, un tipo que aparte era de un ánimo, de un humor, un carácter increíble, de esas personas que arrastran a los demás, que empujan, que dan ánimo, que siempre están inquietos, de buen humor, con una sonrisa. Y un compositor muy jugado, un músico muy arriesgado, un tipo que se tomó la música como un campo verdaderamente de experimentación, de vanguardización, le escapó siempre a los estándares y hizo una obra no muy extensa, creo que llegó a sacar 4 discos como solista y algún otro en su grupo inicial que se llamaba Los que iban cantando. Y bueno, dejó una obra interesantísima, yo les recomiendo fervientemente a todo el mundo que tenga curiosidad de conocerla. Repito, muy arriesgado, muy raro entre comillas, y no tanto, ¿no? Bueno, pero una persona experimental, volcó su vida a la música, también fue un docente muy importante, también tuvo una tarea docente muy grande, individualmente, y también fundador de una escuela de música, de acá, de música popular. No sé, muy importante para mí. A mí me sirvió mucho conocerlo en mi juventud. Me dio consejos muy lindos. Y lamentablemente, bueno, ya hace unos cuantos años que nos ha dejado. Gracias por esto, me interesaba, porque lamentablemente, insisto, por lo menos salvo en ámbitos reducidos, tal vez por lo jugado de su obra mismo, ¿no? No es de lo más difundido o retomado en la actualidad. Bueno, pero veo que vos lo conocés bien. Algo sí, la verdad que es una obra admirable por lo libre que es, ¿no? A la hora de componer, más allá incluso de la coincidencia que uno pueda tener con sus planteos políticos, una crítica a cierto progresismo, por ejemplo, ya desde un lugar no reaccionario, digamos, ¿no? Que anticipaba un poco los vicios de una democracia que no garantiza derechos per se, ¿no? Exactamente. Es interesante. Fernando Cabrera es a quien están escuchando, antes hablando de la canción, del tema de los arreglos. Hablábamos de vínculo entre literatura y música, y ya más allá de la música, llanamente del ser humano, digamos, y recién de este autor uruguayo. La última pregunta sobre tu último disco. Bueno, muchas gracias. Se trata de, bueno, mi último disco reúne composiciones de los últimos tiempos y también alguna que estaba guardada de otras épocas y que había quedado por allí un poco olvidada. Y uno, a veces uno se encuentra con que algo que hizo 20 años antes y lo dejó en un cajón, uno lo ve distinto con el paso del tiempo, te encontrás con algo que hasta incluso decís, pero ¿cómo dejé esto afuera de este disco? O sea, qué distraído que estaba, ¿no? Así que en este disco hay varias cosas de esas. Hay también varias, yo les llamo micro canciones, pequeñas canciones, sí, cortitas, que no tienen un desarrollo, no es que uno diga, bueno, acá le agrego un estribillo y acá lo estiro y le pongo un final, no, es así como nació, muy breve, una cosa muy compacta, hay cuatro canciones así, y nada, está grabado con los músicos con los cuales he trabajado en los últimos años, un quinteto de grandes músicos, te diré, todos también con sus respectivas proyectos personales y sus discos y todo, y además me hacen el honor de tocar conmigo, me gusta mucho cómo quedó. Fernando, muchas gracias por esta comunicación con FM de la Calle, un placer hablar con vos. Un placer, muchas gracias, un abrazo. Vamos a cerrar esta nota con Ciudad de la Plata, una obra magistral de 8 minutos para tomar nota. Cuando llegué a la edad media, cuando la siesta estaba avanzada, vi por cierta esta verdad, todo en la vida cuesta y se paga. Cuando llegué a la edad media, cuando la siesta estaba avanzada, vi por cierta esta verdad, todo en la vida cuesta y se paga. Cuando llegué, a mí me costó mucho menos, cuando la siesta, a mí me costó tanto. Mi ex marido pagó el aguinaldo, compré lo que un sueldo puede comprar. Cuando llegué, a mí me costó mucho menos, cuando la siesta me costó tan avanzada. Y por mi ex marido pagó el aguinaldo, todo en la vida cuesta y se paga. Plata, y no hay manera de suicidarse de eso, es una droga. Le roban al austero su razón de ser, le roban al austero su razón de ser. Reina la plata, y no hay manera suicidarse de eso, es una droga. Le roban al austero su razón de ser, le roban al austero su razón de ser. siempre está de luto. Parece una cueva abandonada. Soy consumidor de perfil bajo y eso me hace sentir alguien. Acá en mi toldo el mundo hace un esquive. Soy consumidor de perfil bajo y eso me hace sentir alguien, puesto que acá en mi toldo el mundo hace un esquive. Un esquive. Mandamos el coche a un colegio de autos y un facultativo psicoanaliza al gato. El restaurante de los perros es de marca importada. Conseguimos cada mes gastar más que el pasado. Gastar más que el pasado. Logramos cada mes gastar más que el pasado. Me parece cuñado, en cualquier momento me parece cuñado, que en cualquier momento nos van a querer cobrar a nosotros impuestos, nos van a querer cobrar a nosotros impuestos, al carro, al caballo, al perro, a los guachos. Y van a venir a medirnos al cante. Nuestros dientes de menos reirán con esto. Y van a venir a medirnos al cante. Nuestros dientes de menos reirán con esto. Bolsillo flaco, escapa corriendo, llega ahorrando lento. El sobrinete negro del mundo nuestro lo corrigen a palos, lo dejan muerto. Cuidado, un bolsillo flaco escapa corriendo, lleva tiempo ahorrando lento. Los jinetes negros del mundo nuestro lo corrigen a palos, lo dejan muerto. Cuidado, un bolsillo flaco escapa corriendo, lleva tiempo ahorrando lento. Los jinetes negros del mundo nuestro lo corrigen a palos, lo dejan muerto. Pusimos el billete en la cima de nuestro Edén. Gobierna los esqueletos, compran bien sin mirar a quién. Pusimos el billete en la cima de nuestro Edén. Gobierna los esqueletos, compran bien sin mirar a quién. Pusimos el billete en la cima de nuestro Edén. Gobierna los esqueletos, comprar bien sin mirar a quién. Pusimos el billete en la cima de nuestro Edén. Gobierna los esqueletos, comprar bien sin mirar a quién. Billete, tu lema es nuestro, comprar bien sin mirar a quién. ¿Qué les parece? Un lujo para Te Doy Una Canción. Estuvimos conversando con Fernando Cabrera y estuvimos escuchando algunas de sus obras. Malas y Buenas y Medianoche son dos canciones que están en su último disco, titulado 432. Luego el clásico La Casa de Al Lado y recién Ciudad de la Plata, del disco que lleva el mismo nombre, que quisimos dejar entera, una obra conceptual. Bueno, yo no sé qué obra no es conceptual, pero pongámosle que para entendernos, vamos a decir, una obra conceptual. Ahí está la discografía de Cabrera para ir recorriéndola. Los distintos momentos, el sonido más ochentoso, sus discos con Mateo, el sonido más refinado de los 90, el sonido contemporáneo, Viva la Patria y 432 son sus últimas dos producciones, donde hay también una estética de este tiempo, pero lo que hay es una letrística y una estética de un artista que se ha forjado siempre con una característica, ser él mismo, tal vez el mejor legado que puede dar alguien que se dedique al arte.